Cada vez que veo tus labios me conquistan, encienden mi motor. Que me has dado solo sueños, tus caricias. Te has vuelto una obsesión. ¿Cómo demostrarte lo que siento? Si en mi mente no sale un recuerdo. Ya tu andar en cada nota de mi vida y de mi corazón, y tu aroma se ha impregnado día con día, creando una ilusión. ¿Cómo demostrarte lo que siento? Si en tu mente no soy ni un recuerdo. Mira, mi amor, que muero por un beso tuyo. Mira, mi amor, pues ya no aguanto ni un minuto. Que mi cuerpo no esté entre tus brazos. Yo te quiero salir de tus labios. Ven y mira, mi amor. Quiéreme, chiquitita. Y échale, ya échale, mis alacranes musical. Cada vez que veo tus labios me conquistan, encienden mi motor. Que me has dado solo en sueños tus caricias. Te has vuelto una obsesión. ¿Cómo demostrarte lo que siento? Si en tu mente no soy ni un recuerdo. Y a tu andar de cada nota de mi vida y de mi corazón, y tu aroma se ha impregnado cada día, creando una ilusión. ¿Cómo demostrarte lo que siento? Si en mi mente no soy ni un